Un momento y volvemos. Muchas gracias. Un momento y volvemos. Gracias. Gran fiesta de 15 años en La Esperanza, Coahuila. Y Tropicalísima Pache en su carnet musical. Damas y caballeros, hay más música para que usted se siga divirtiendo. Despuésito regresamos nuevamente los Apaches. Sus vecinos de Torreón, Coahuila, pero en esta noche de diciembre, de gran fiesta en La Esperanza. Esto es Tropicalísimo. ¡Apache, Apache!